Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Hoy cuando encendí la tele y vi que estaban reprimiendo en la 197, la gendarmería sacó a patadas en el orto a los del Partido Obrero, como bien merecido lo tienen. Pero vos no hablaste mal del género femenino. No hablé mal del género femenino. El género femenino en este ambiente habla mal por sí solo. ¿Ah, sí? Y después te dicen que sos misógino. Mirá, en principio me estoy enterando que un productor privado lo traería al Teatro Español. Digamos, yo no tengo ningún inconveniente con que nadie venga a presentarse al Teatro Español. Digamos, acá no se censura absolutamente a nadie y está abierto para todo aquel que quiera venir, tanto a dar un espectáculo y como a si da alguna charla cultural. Nosotras consideramos que desde un espacio tan importante como es el Teatro Español en nuestra ciudad, que en realidad es el teatro más importante que tenemos aquí y que además está solventado con dineros públicos, no se puede permitir el espectáculo de este personaje. Me estoy enterando que un productor privado lo traería al Teatro Español. Y reflexionar sobre, en todo caso, el rol de quienes estamos en un lugar del Estado en cultura, ya sea municipal, provincial o nacional. Por eso digo que atrasa, porque nos quedamos en los vocabularios que utilizan, en si es estético o no es estético. O sea, a mí me gustaría más reflexionar eso, sobre el rol de la cultura, que no tiene nada que ver con la censura, pero sí que tiene que ver con una gestión que ofrezca alternativas suficientemente variadas, interesantes, polentas, dirían los chicos, como para que haya muchas opciones, que la gente tenga muchas opciones, porque uno amplía la capacidad del gusto cuando elige. Esto tiene que quedar claro. Si acá vienen Mauricio Macri como parte de un elenco o Cristina Kirchner a recitar poesía al Teatro Español y pagan, la sala va a estar abierta a todos. No se trata de tener fechas para que a vos te solucionen el tema de pagarle a los técnicos, pagarle a las luces, porque bueno, en ese caso, ¿cuál es el rol? O sea, me parece que uno tiene que gestionar, tiene que encontrar un montón de variantes para que funcione lo mejor posible y con la mayor cantidad de propuestas posibles. Pero vos no hablaste mal del género femenino. No hablé mal del género femenino. El género femenino en este ambiente habla mal por sí solo. ¿Así? Y después te dicen que sos misógino. Una persona absolutamente discriminadora, xenofóbica, misógina, que hace alardes desde su micrófono, de expresiones absolutamente aberrantes, en contra de todos los derechos. Consideramos que va en contra de todos los derechos humanos. No creo que alguien que hace humor con banderas discriminatorias sea lo propio beneficiarlo con un lugar que es de todos. Mirá, en principio, me estoy enterando que un productor privado lo traería al Teatro Español. Cada vez que veía que bajaba un machete de la policía, yo ponía el himno nacional. Hacía falta reprimir. Sí, te lo contesto yo. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Esos alcornoques no entienden más palabras que el golpe. Si acá vienen Mauricio Macri como parte de un elenco o Cristina Kirchner a recitar poesía al Teatro Español y pagan, la sala va a estar abierta a todos. Nosotros lo votamos, te juro por Dios, lo votamos, no porque nos caiga simpático Macri, ni porque nos guste la hechicera, ni porque seamos felices con Antonia. Lo votamos para ver esos palos. no soy quien para decir qué hay que ver o qué hay que no, o en qué hay que gastar la plata. En todo caso te puedo dar mi opinión personal, o sea, yo ni por la vereda pasaría. ¿Pagarías una entrada para ver a Babi Checopal? No, de ningún modo. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Saber que